Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. Con este muy buen cover de Entre dos Tierras, original de Héroes del Silencio, abrimos el programa del día de hoy, miércoles 26 de octubre de 2022. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Bogotá. Los acompaña Fernando Galindo y les agradezco a todos los que nos sintonizan en América Latina, el Caribe y España a través de la plataforma radiolibre.cc. Igualmente, les saludamos a todos los que nos escuchan como podcast en estas y otras geografías en iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Pierdes la fe, cualquier esperanza es vana y no sé. Y el programa del día de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos va a llevar por un recorrido analítico sobre las principales coyunturas de la actualidad internacional, analizando los hechos, los protagonistas y los datos duros. Y este programa iniciará hablando sobre Rishi Sunak, el nuevo primer ministro del Reino Unido. Seguiremos con nuestra sección lo que estamos viendo, conversando brevemente sobre la nueva cúpula del Partido Comunista Chino. Continuaremos posteriormente con el segundo bloque en contexto, preguntándonos quiénes también se benefician de la guerra. Y finalizaremos este programa con nuestra sección Números Duros desde la Myanmar, Qatar y la Unión Europea. Asimismo, les contamos que estamos participando en los premios de la audiencia iVoox 2022, de manera que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, pueden hacerlo con su voto. Nos encontrarán en la categoría de actualidad y sociedad como En Geopolítica y el link lo hallarán asimismo en la sección Community y en la descripción de este programa. Como ven, un amplio e interesante recorrido alrededor del planeta. Preparémonos entonces para iniciar este programa hablando sobre el nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. En contexto 1. Rishi Sunak. El ex ministro de Hacienda Rishi Sunak se convirtió en el primer ministro del Reino Unido tras ganar la carrera por el liderazgo del Partido Conservador. Toma el relevo de la saliente Liz Truss y ahora se enfrenta a retos históricos para sacar al país de su actual desorden. ¿A qué se enfrenta Rishi Sunak? Como contexto, recordar que es hijo de inmigrantes indios procedentes de África Oriental y es el primer ministro británico que no sería blanco ni cristiano, lo que termina diciendo mucho sobre la cambiante demografía de Gran Bretaña. De acuerdo con la BBC, destacados Tories instaron a la única rival declarada de Sunak, la ex jefa de defensa Penny Mordaunt a que se retirara para que la contienda la decidieran los diputados y no los miembros de base del Partido Conservador. Segundo lugar, Sunak tendría que firmar desde el principio medidas muy impopulares para rescatar la economía británica. El 31 de octubre, el canciller Jeremy Hunt, a quien el nuevo primer ministro probablemente mantendrá en su puesto, anunciará un plan fiscal lleno de subidas de impuestos, recortes de gastos y reformas de la asistencia social necesarias para tapar un agujero de 40 mil millones de libras esterlinas, cerca de 45 mil 180 millones de dólares de las arcas del Estado. Esto hará aún más difícil la vida de los británicos, ya que se enfrentan a una crisis del costo de vida y a unos precios de la energía por las nubes. Sunak, el cual ha sido definido como una suerte de niño prodigio de la economía, exministro de finanzas y exalumno de Goldman Sachs, sabe que es inevitable apretarse el cinturón para pagar cosas como la subvención del costo de las facturas de la electricidad que se han disparado. Pero los votantes son menos pacientes y podrían resentir la austeridad viniendo de un líder que es bastante rico y que se casó también con una heredera famosa en el Reino Unido. En ese sentido, no les importará que a los mercados les guste el plan económico de Sunak si no pueden pagar la calefacción de sus casas o alimentar a sus familias. En tercer lugar, Sunak tendrá dificultades para solucionar los problemas estructurales creados por el Brexit. La salida de la Unión Europea ha hecho más difícil para las empresas británicas hacer negocios en lo que solía ser su mayor mercado, es decir, el europeo. La pandemia agravó las consecuencias del Brexit al crear una escasez generalizada que Johnson y Truss achacaron al acuerdo comercial post-Brexit con Bruselas, que descartó una frontera dura entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, quien es Estado miembro de la Unión Europea. Sunak se enfrenta a una primera prueba de sus credenciales Brexit menos lo que pueda ocurrir, menos los que querían mantenerse. Cuando la Cámara de los Comunes comience a debatir un proyecto de ley que pretende derogar unas 2.400 leyes anteriores al Brexit, originalmente redactadas para cumplir con la normativa de la Unión Europea. Si bien la aprobación del proyecto de ley sería un desastre para las empresas británicas que aún comercian con el bloque, su aprobación no es una opción para los partidarios del Brexit. Es más, aunque los Tories disfrutan de una cómoda mayoría en el Parlamento, menos de 40 diputados rebeldes de la derecha podrían hundir la agenda de Sunak votando en contra de cualquier cosa que no les guste, como descubrió Boris Johnson en múltiples ocasiones durante su mandato como primer ministro. Sin embargo, hay un cierto resquicio de esperanza. Mutava Rahman, el principal analista del Eurasia Group para Europa, cree que el nombramiento de Sunak como primer ministro es una buena noticia para la capacidad del Reino Unido de recuperar la confianza de los mercados y también la relación con la Unión Europea. Prevé que Sunak no iniciará la guerra comercial con Bruselas que su predecesor ansiaba y que solo eliminará las leyes de la Unión Europea que tengan sentido para las empresas británicas. Con el respaldo de 200 de los 357 diputados Tories, Sunak está tan bien situado como cualquier otro candidato para iniciar los esfuerzos para unir al partido y darles un periodo de estabilidad, y quizá incluso la posibilidad de recuperar parte de su déficit en las encuestas frente a los laboristas. En otras palabras, la apuesta de los Tories por Sunak es quizá una de las últimas cartas para evitar unas elecciones en las que el Partido Laborista vuelva a la Premiership en el año 2024. Indudablemente habrá que ver cómo le va al nuevo primer ministro Rishi Sunak. Lo que estamos viendo. Vamos a hacer un breve acercamiento a la nueva cúpula del Partido Comunista de China. Y es que, tal como se esperaba, Xi Jinping fue reelegido para un tercer mandato como secretario general del Partido Comunista en el poder el domingo pasado, un día después de que el 20º Congreso concluyese en la ciudad de Pekín. El acto, que tuvo un poco de dramatismo cuando su predecesor Hun Jintao fue escoltado a la salida por razones de salud, comentaron el partido a los medios de comunicación, demostró parte del poder que tiene el actual presidente Xi Jinping. Pero, ¿quién quedó dentro y quién quedó fuera del partido? El nombre más importante, aparte del propio Xi Jinping, es el del jefe del partido en Shanghai, Li Qiang, que entró en la alfombra roja del Gran Salón del Pueblo justo después de Xi Jinping, lo que significa que ahora es el número 2 en la jerarquía del partido y probablemente será nombrado primer ministro en marzo de 2023. Li sustituirá al actual primer ministro, de nombre Li Keqiang, con el cual no tiene ningún tipo de parecido, de parentesco, que se retiró antes de cumplir la edad obligatoria de 70 años y fue apartado del máximo órgano de decisión de China. Curiosamente, Li Qiang fue ascendido por Xi Jinping a pesar de carecer de experiencia ejecutiva a nivel nacional y de haber fracasado en el cierre del COVID en Shanghai a principios de este año. Se le ha encomendado, en consecuencia, la dirección de la economía en un momento en el que el crecimiento de China es mucho más lento que el que ha tenido en décadas, y en gran parte debido a la política de cero COVID. Pero, ¿qué significa esto para Xi Jinping y para la China? El líder chino estará completamente rodeado de hombres que lo apoyan hasta el próximo congreso del partido, el cual tendrá lugar para el año 2027. Por un lado, esto permitirá a Xi Jinping redoblar las políticas que considera buenas para China, como la prosperidad común, para hacer más equitativo el crecimiento económico. Y por otro lado, el actual presidente estará en el punto de mira de si, en caso de que las cosas se lleguen a torcer en este país, como ocurrió la última vez que China estuvo bajo un estricto gobierno unipersonal. All alone. I know it's hard to keep an open heart when even friends seem to harm you. But if you could heal a broken heart. No se muevan. Aún por venir. En Geopolítica. Nos iremos con la siguiente sección de En Contexto, ¿quiénes también se benefician de la guerra? Y seguiremos con nuestra sección Números Duros desde la Unión Europea, Myanmar y Qatar. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica y en Instagram como En Geopolítica 21. En contexto 2. ¿Quiénes también se benefician de la guerra? Cadmen es un pequeño pueblo en los bosques del sur de Arkansas, el cual está teniendo un inusual roce con el mundo exterior. Es un lugar tranquilo. Y en esta época del año suelen haber más muñecos de Halloween atados a sus postes de luz que gente en las calles. Pero también tiene una razón para mantener la cabeza, entre comillas, baja. El cercano parque industrial del Highland, que alberga las fábricas de algunos de los mayores fabricantes de armas del mundo, como lo son Lockheed Martin y Raytheon Technologies. Pero la guerra en Ucrania ha dificultado que Cadmen permanezca en secreto. Detrás de las altas vallas y del bosque, los fabricantes de armas están ensamblando muchas de las armas que se hicieron famosas por los ucranianos que las utilizan para frenar la invasión rusa, como los misiles Javelin, los misiles guiados HIMART y los cohetes GMLRS, los cuales se han convertido en nombres muy conocidos en redes sociales últimamente. El sitio web de noticias Político presentó recientemente a Cadmen, el pueblo, como un pueblo de Arkansas que ayudó a detener a Rusia en su camino. En este portal se describe también cómo este lugar es de hecho parte de la gigante maquinaria de defensa estadounidense. Y es que estos son tiempos de euforia para los fabricantes de armas. El ataque de Rusia a Ucrania, combinado con los temores estratégicos sobre China, han elevado el presupuesto de defensa propuesto por Estados Unidos para el próximo año, incluyendo la adquisición de nuevas armas. Desde febrero, los aliados de los Estados Unidos en la OTAN también han prometido gastar más en defensa, lo que probablemente reforzará la demanda de equipos estadounidenses como los cazas F-35 de la empresa Lockheed Martin. Gran parte del armamento suministrado a Ucrania ha procedido de los arsenales militares estadounidenses, que requerirá un armamento de capacidad de producción de la industria para, a su vez, reponer este que han enviado a Ucrania. La perspectiva de una mayor demanda, así como la opinión de que las empresas de defensa son inversiones seguras en tiempos de turbulencia económica, ha llevado a sus acciones a superar con creces el rendimiento del índice del Standard & Poor's 500 desde febrero. El 18 de octubre, las acciones de Lockheed Martin experimentó la mayor subida en más de 2 años después de que sus resultados del tercer trimestre superaran ligeramente las previsiones. Sin embargo, cuando se profundiza en el tema, las cosas parecen mucho menos boyantes, no para las empresas, sino para la comunidad que vive allí. El impulso a las acciones de Lockheed se debe más a su promesa de devolver el efectivo a sus accionistas. De hecho, espera que el crecimiento de las ventas sea el mucho menor el próximo año, llegando solo a un dígito. Incluso menciona el portal Político que, a pesar de las ventas, curiosamente la opinión generalizada dentro del pueblo de Cadmen es pesimista. Los locales informan que hay pocos indicios del aumento de producción ucraniana, entre otras cosas, por los efectos de la pospandemia que se evidencian en la inflación y las tensiones en las cadenas de suministro y en la escasez de mano de obra. Además, la posibilidad, aunque sea escasa, de que las elecciones de mitad de periodo del próximo mes pudiesen alterar las prioridades estratégicas de los Estados Unidos, también pesan en la mente de esta población. Hasta que el Congreso de los Estados Unidos apruebe el nuevo presupuesto de defensa, muchos programas se financian con los niveles de precios del año pasado, que no compensan el coste material y la mano de obra. Esto agrava el problema de la cadena de suministro, como afirma el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un think tank destacado de los Estados Unidos, en el cual se menciona que los años de consolidación han hecho que las líneas de suministro sean frágiles. El aumento de los precios hace que los proveedores sean más reacios a asumir compromisos a largo plazo. En la zona de Cadmen, la oferta de empleo superan desde hace tiempo a las contrataciones. La página web del Southern Arkansas University Tech, que forma a los estudiantes en las habilidades como la soldadura, ha rebautizado recientemente sus equipos deportivos como los Rockets para promocionar las oportunidades de trabajo en defensa de los misiles. Y acá hay que recordar igualmente que todo el material bélico que se le ha provisto a Ucrania ha de ser eventualmente cobrado. Y hay que tener en cuenta precisamente que no se regala ningún tipo de armamento porque, como bien lo menciona este portal del cual estamos hablando, tiene un alto costo. La pregunta que sigue aquí es ¿cuándo y cómo van a cobrar, en este caso, los que han provisto estas armas a Ucrania? Pero volvamos al tema de estos dos grandes productores de armamento a nivel mundial. Teniendo en cuenta las próximas y futuras elecciones de medio término en los Estados Unidos, se hace el problema de la industria militar allí empieza a tener dos ideas sobre la mesa. Por una parte, se encuentra la idea de la apuesta por un mayor gasto en defensa. Y es que con el gasto en defensa, que más crece es el de programas como el espacial y el hipersónico, mientras que el armamento terrestre como los vehículos y los misiles de largo alcance han sido menos prioritarios. Esto lleva a que los grandes fabricantes de armas a menudo inviertan menos en lo que se conocería como armamento para fuerza terrestre en comparación con armamento para fuerzas aéreas. Pero también estaría la dimensión política, y es que la probabilidad de que los republicanos ganen las elecciones intermedias sería una causa de optimismo en el negocio de las armas en los Estados Unidos, debido a la reputación de halcones que tiene el Partido Demócrata, el Partido Republicano en defensa, tanto en el acceso a las armas dentro de los Estados Unidos como en su venta en el mundo internacional. Pero la candidata republicana en la carrera por la gobernación de Arkansas es Sarah Huckabee Sanders, que fue secretaria de prensa de la Casa Blanca en la presidencia de Donald Trump. Eso subraya la potencial influencia de Trump que puede resurgir tras las elecciones, dividiendo el consenso sobre el apoyo a Ucrania y a la alianza de la OTAN. En resumen, lugares como Cadman y particularmente empresas militares como Lockheed Martin y Raytheon Technologies, aunque a miles de kilómetros de distancia del Donbass, son algunos de los grandes beneficiarios de un conflicto que, si bien no necesariamente han creado, sí han sabido aprovechar en todo el sentido. Y, por tanto, les interesa muy poco que pueda darse una negociación en el corto plazo. Como diría un dicho en inglés, money speaks louder than love. El dinero habla más alto que el amor. Y en este mundo, la máquina industrial militar se mueve a velocidad, precisamente, de un cohete. Números duros. Nos vamos a ir a la Unión Europea, Myanmar y Qatar. Iniciamos en la Unión Europea y el número que nos lleva allí es 100. Y es que el costo de la combustión de gas natural para producir un megavatio hora de electricidad en Europa ha descendido por debajo de los 100 euros, o sea, 99 dólares, por primera vez desde que Rusia empezó a cortar el suministro a la Unión Europea desde principios de este año. Los expertos afirman que el clima más benigno de lo previsto y la recarga de las unidades de almacenamiento ha contribuido a la reducción de los precios. Pero acá la pregunta realmente es si esto ha de durar. Todo indica que no, que a medida en que empiecen a bajar las temperaturas, a aumentar en consecuencia el consumo de energía, pues los precios también han de subir. El siguiente número es 60 y nos lleva a Myanmar. Y es que la Junta Militar de Myanmar envió aviones de combate para atacar un festival celebrado por los separatistas étnicos del Ejército de la Independencia de Kachin, matando a 60 miembros del grupo a última hora del domingo pasado. Desde que tomó el poder hace casi 2 años, la dictadura se ha enfrentado a la dura resistencia de una serie de milicias étnicas. Y finalmente, el número 6 nos traslada a Qatar. Es que las autoridades de Qatar, donde la homosexualidad es ilegal, han detenido a 6 qataríes pertenecientes a la comunidad LGTBI por actividad inmoral desde el año 2019, según un último reporte de Human Rights Watch. Y Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy. Tuvimos un recorrido alrededor del planeta que inició en Londres, hablando brevemente sobre Rishi Sunak, el nuevo primer ministro del Reino Unido. Conectábamos con esta sección lo que estamos viendo para viajar a Pekín y hablar brevemente sobre la nueva cúpula del Partido Comunista de China. Viajamos posteriormente a los Estados Unidos con la sección En Contexto 2, preguntándonos quiénes también se benefician de la guerra o del negocio de la guerra. Y la sección Números Duros nos llevaba a la Unión Europea, Myanmar y Qatar. Les agradezco a todos ustedes por su sintonía y por escucharnos a modo podcast en diferentes lugares del planeta. Les invitamos a que si no lo están, se suscriban gratis en cualquiera de las plataformas. Como saben, iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcast y Google Podcast. También a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, Telegram e Instagram. Y asimismo a que nos visiten en la página web en geopolitica.com. Como les contaba al comienzo de este programa, estamos participando en los premios de la audiencia iVoox 2022. Si no me equivoco, cierran ya precisamente esta semana, creo que entre hoy o mañana, de manera que si les gusta el programa y quieren apoyarnos, lo pueden hacer ustedes con un simple clic. Nos encontrarán participando en la categoría de actualidad y sociedad y nos encontrarán como en Geopolítica. El link para votar estará en el documento, en el adjunto de esta, en la descripción de este programa, asimismo como en nuestra sección de community. Igualmente les comento que si quieren dejarnos algún tipo de mensaje o apoyo en cualquiera de las plataformas a través de las cuales nos escuchan, se los agradeceremos mucho. Yo me despido aquí. Los acompañó Fernando Galindo desde la ciudad de Bogotá. Les deseo un feliz resto de semana y nos encontramos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Turn the pages, turn the stone. Behind the door, should I open it for you? Yeah, what I've felt, what I've known. So sick and tired, I stand alone. Could you be there? Guess I'm the one who waits for you. Or are you unforgiven too? Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica.